Y dentro de la agenda de actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana, tenemos que acercarnos hasta la Plaza de Toros de Ubrique, porque nuestra localidad va a acoger este 16 de octubre la celebración de una corrida de toros en la que se lidiarán 6 toros de la ganadería de La Palmosilla. Las figuras del toreo, Octavio Chacón, Pepe Moral y Javier Jiménez, serán los que van a participar en este evento. Bueno, pues nosotros de este evento vamos a hablarles y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con una de las responsables de la empresa taurina, Curros Carcena, que nos acompaña. En este caso, Mercedes Escarcena. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, este fin de semana, mañana sábado, llega los toros a nuestra localidad, a la Plaza de Toros de Ubrique, con un cartel, bueno, pues de gran calidad. Podemos hablar de él, si le parece, para comenzar, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que está teniendo muy buena acogida este cartel, que son de jóvenes, pero la verdad que ya son veteranos. Tenemos a Octavio Chacón, que es el torero de aquí, de la sierra, que ya sabemos el triunfo que ha tenido, y su última actuación en San Lucas todavía se recuerda, retransmitida por Canal Sur. Pepe Moral, que siempre ha estado toreando los toros de Miura en Sevilla, es bastante conocido también, y Javier Jiménez, que también cortó orejas en Madrid. Y la verdad que se están desplazando desde todos los pueblos de la comarca y de fuera. La verdad que tiene muy buen ambiente esta corrida. Los toros, la ganadería La Palmosilla. La Palmosilla. Es una ganadería que está en el término municipal de Tarifa. Vienen 8 toros muy bien presentados, que ya verán, llegarán esta tarde a la Plaza de Toros por si algún aficionado se quiere acercar. La verdad que es una de las consideradas de ganadería de primera. Está de la Unión de Ganadería de Lidia, y la verdad que el ganadero viene con una ilusión y va a echar unos toros, esperemos que sirvan para que tengan todo un triunfo mañana. Bueno, pues el evento taurino, como decíamos, que va a coger nuestra localidad mañana sábado. Cinco y media. Me decías que ha tenido muy buena acogida, muy buena aceptación, no solo por los aficionados locales, también por todos los aficionados de la provincia, ¿no? De la provincia, viene mucha gente de Sevilla, muchos aficionados de Córdoba, y la verdad que también están sufriendo la cantidad de reservas que estamos teniendo. La verdad que se espera una buena entrada y nosotros ya estuvimos aquí en otra ocasión, en otra etapa, y la verdad que hemos notado la diferencia del ambiente que tenemos este año. También me imagino que después de todo lo que hemos pasado, la gente tiene ganas de toros. Y la verdad que con la colaboración del ayuntamiento, que se lo propusimos, hemos tirado para adelante. Y bueno, aparte del pueblo de Ubrique, animamos al resto a que se acerquen mañana. Estamos ya todo el día abierto en la taquilla de la Plaza de Toros, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y mañana ininterrumpidamente desde las 10 de la mañana. Se pueden acercar también a la oficina de turismo, que estaría abierta hasta tarde a las 7. Y la verdad que está todo preparado, están poniendo la plaza preciosa. ¿Qué más le cuento? Que tenemos ya Canal preparando sus cámaras, que también es muy importante darle difusión al pueblo. Y la verdad que yo creo que va a ser un gran evento. Bueno, pues un evento taurino que será retransmitido, por tanto, por Canal Sur, que siempre Canal también Sur, pues, supone un aliciente, ¿no? Claro, la verdad que aparte de todo el público presente, el retransmitirse por Canal Sur le da un acontecimiento, una vitola que lo pueden ver todos los aficionados, ya no solo de España, sino a través de internet se puede ver por todo sitio. Y la verdad que Ubrique va a salir muy bien parado, esperemos. Claro. Vamos a hablar también de la situación en la que nos encontramos, espectáculos taurinos, la situación de mejora, ¿no?, en torno a la pandemia que tenemos, Ubrique, nivel de alerta sanitario cero, indicador tasa cero también, ¿no?, de incidencia aquí en la localidad, que es lo que tenemos ahora mismo. ¿Qué condiciones son las que se tienen que dar el espectáculo taurino? Estamos hablando, por ejemplo, de las normas básicas, ¿no? El tema del aforo, sí, claro. Al tener nivel cero tenemos el aforo 100%. Vale. Ya podemos consumir en los tendidos, la gente puede merendar tranquila, siempre guardando un poquito de distancia. Pero pues no tenemos ningún tipo de limitación. Gracias a Dios la situación ha mejorado mucho, como decía, y la verdad que se nota las ganas de la gente. Yo personalmente conozco en otras plazas y esta se está notando las ganas que hay. Tenemos que llevar mascarilla, no tenemos por qué usarla. Vale, sí, eso sí. La mascarilla solamente se puede quitar para consumir. Vale. Se aconseja que esté puesta todo el tiempo y guardando la distancia mínima que se puede guardar. No sé si hay control dentro también. Dentro del aforo del 100%, que nos permite la delegación, y el espectáculo se autorizó hace ya varios días. Y no tenemos limitación, pero claro, siempre guardando y siendo prudentes. Eso sí, la entrada, la salida, no aglomeraciones. Se está aconsejando a la gente que venga con suficiente tiempo de antelación, que no, que guarde la distancia. Y seamos todos prudentes y pasemos un buen espectáculo, que es lo que se te interesa. Claro. Básicamente lo que se pide para cualquier otro evento, ¿no?, de otra índole en este momento en el que nos encontramos, ¿no? Pues el uso de mascarilla, aunque sea un espectáculo al aire libre, por aquello de que el aforo está al 100%, luego se puede consumir, que eso también es una mejoría, y se controlan los accesos, las entradas y las salidas para que no haya una masificación, ¿no?, de los aficionados. Y luego no sé si también incluso control de temperatura, ¿no?, que antes era una obligación, no sé si esto ya se ha quitado. Sí, antes no era, al principio cuando se empezaron a dar los eventos sí se hacía obligatorio contra la temperatura, ya no es obligatorio, la verdad, y con el día de calor que hace hoy, más de uno, la verdad que no es obligatorio, no va, la entrada y salida van a ser menos problemáticas porque no van a tener que ir parándose la gente. Por cierto, al mejorarse tanto la situación, esperemos que continúe así, pues no se va a tomar la temperatura, pero sí se van a controlar los accesos. Vale. Eso sí. Decías antes lo del tiempo. No sé si os esperabais para el 16. Hombre, estupendo, porque no va a llover, ¿no? Vamos a tener tiempo despejado. Sí, en octubre. Pero en octubre, la verdad que tenemos un tiempo espectacular. Y la verdad que se ve yo que vengo de otra localidad de Cádiz, la fiera preciosa, vamos. Tengo una temperatura espectacular para una buena tarde de toro. No sé si os esperabais esos 29 grados, casi 30 para el día de hoy. Para nada, estamos la verdad que muy contentos porque, claro, anima mucho al público de fuera a venir. Como les decía antes, vienen matrimonios, familias enteras a pasar el fin de semana a Ubrique, van a hospedarse en Ubrique, van a almorzar en Ubrique y van a pasar todo el fin de semana y aprovechando esta temperatura tan buena que la verdad que tenemos en octubre ya, a mediados. Claro. Bueno, pues este es uno de los espectáculos taurinos, como decíamos, que llega desde la empresa taurina Curro Escarcena, en nuestra localidad. ¿Hay otro compromiso para seguir prolongando eventos taurinos en Ubrique a través de Curro Escarcena? En principio, esta temporada ya está acabando, porque ya sería plantearlo para el año que viene. Si Dios quiere y cuentan con nosotros y sale todo bien. La verdad que el Ayuntamiento nos ha facilitado todo y no tenemos que agradecerle la disposición desde primera hora, especialmente al concejal encargado, José Manuel, que es el que directamente con nosotros ha gestionado este evento. Y en principio, o sea, es que se acaba la temporada taurina. Entonces ya sería de cara a la próxima temporada. Y podríamos plantear ya más eventos, Sabino. Pero la idea, la intención desde la empresa, ¿no?, es de seguir trabajando en Ubrique, me refiero. Eso por ello lo preguntaba. Eso sí. Si sí, llegamos a buen término, seguro que sí. La verdad que es la segunda etapa que volvemos y la verdad que tenéis una plaza que es una maravilla, la están dejando. ¿Cómo se encuentran las instalaciones? ¿Ha podido verla recientemente entonces, no? Sí. Aparte del mantenimiento, que yo, como le digo, conozco muchas plazas y durante el año no la mantienen como esta. Le han remodelado, le han pintado, le han hecho todos los arreglos posibles y, ahora mismo están instalando las cámaras de televisión, decorándola con sus banderolas y la verdad que le están poniendo preciosa. Pues se podrá ver desde Canal Sur y para todo el mundo, ¿verdad? De Canal Sur, eso es. El próximo sábado, y si quieren ir allí en directo y disfrutar del evento taurino, pues también tienen la opción. En taurino en directo, pues la verdad que yo creo que no se van a arrepentir. Recuerden, en taquilla, hoy, también mañana, en la misma plaza de toro, y por supuesto la oficina de turismo en la jornada de hoy también pueden hacerse con las entradas para el evento taurino que va a traer a la figura del toreo Octavio Chacón, Pepe Moral y Javier Jiménez hasta nuestra localidad mañana, plaza de toro de Ubrique, 5:30 de la tarde. Mercedes, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido hoy en la sintonía de la mañana. Último mensaje para los aficionados. Pues nada, darle las gracias a todo el pueblo de Ubrique por la acogida que hemos tenido de la empresa y animarle, evidentemente, a que vengan mañana a disfrutar de los toros en directo y el que no pueda, pues que lo vea desde casa en Canal Sur. Mercedes Carcena, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días.